El Capitán Bidencourt está presentado por Machado Motos, porque seguimos con contando historias. Ahí va. Por un rato más, Machado Motos en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Teléfono 099-165-171. Atiende de 8 a 12 y de 2 a 7 de la tarde. Te vende cascos, aceite, repuestos en general. Agnesó reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Aparte, vende repuestos para estas máquinas. Uh-huh. Y lo más importante, el hombre te va a buscar. El hombre es el único taller de motos que tiene ese servicio. Uh-huh. Te quedaste con la moto, te anda corriendo un lobizón. Te asustaste, dejaste la moto, sí, tirada, claro. Machado, hay un lobizón, andá a buscarme la moto. Y el tipo agarra la escopeta, las balas de plata y se va a buscar la moto. ¿A qué número tienen que llamar ahí? Ahí tenés que llamar al 099-165-171. Bien. Y si no tenés el teléfono, no lo apuntaste, lo buscás por Machado Motos en Facebook o en Instagram y te comunicás por WhatsApp o por Messenger. Bien. Bueno, tenemos, tenemos gente que me está llamando por teléfono. Gente que me está llamando por teléfono, no lo puedo atender. Atendelo, sí. Capaz que es... Cuando puedas quiero hablar contigo. Bueno, bueno, ¿es hombre o mujer? Es hombre, no, sí, pero está... Atendelo. No, es un inquilino, pero no. De sus otros negocios. Claro, pero, dejémoslo. Tenés más... Y bueno, es un inquilino, me está escribiendo acá. Más misterio que el padre de Darwin. Bueno, el audio... Sí, mandalo. Es este acá... Que te lo envíe ahí al tuyo. Bien, a ver... Buen día. Si es posible... no me saca ahí el aire. No, pero lo pusieron lento. Ahí. Lo puse lento, claro. Sabés que, porque yo soy policía. Claro. Y ahora dice el nombre igual. ¿No dice? Ese no. Perro grande que dicen. Se le atravesó al móvil policial también. ¿Ya? Ahí más o menos la altura. Y la descripción es la misma que hace ese señor ahí. ¿Ya? Lo puse lento el audio, no es la voz real. Sabes que en dos zancadas cruzó la ruta de lado a lado y se perdió en ese bosque ahí. Que incluso pararon para ver si podían verlo y no lo vieron más. Mira. Hace más o menos un mes, un poquito más de un mes, por ahí. Mira. Era lo mismo, la misma descripción que da el señor ese ahí. Y también dos muchachos en enero, por ahí. Que vieron unas luces y vieron dos cosas como las que dice Marcel ahí, dos personas así como las que dice Marcel ahí en del lado del agua ahí. Increíble. Sí. Es increíble porque ahora esto seguramente van a aparecer. Peor edición que escuché en mi vida. Gerardo, te voy a decir la verdad. Lo dejaste como borracho al hombre. Claro, no. La voz real del hombre. Gerardo se está riendo, pero está. Porque hice mala edición yo. Lo editaste pésimamente porque lo editaste lento, entonces parece borracho. El testimonio está muy bueno. Es de un policía. Él hablaba bien. Yo lo dejé así como. Sí, no, lo que pasa es que vos estabas perdiendo el tiempo en otras cosas y no editaste bien. Pero bueno, está. Y bueno, justamente la policía que anda de noche y se encuentran en la ruta, no sé bien exactamente dónde fue, con este ser que también lo describen como aparentemente un perro que no es un perro, ¿viste? Ahora es increíble porque dice que atravesó la ruta de dos zancadas. Sí, sí. Que era un grande, grande, ¿no? Con toda la como había dicho el audio anterior. Un animal grande, ¿verdad? Seguramente vayan a aparecer más testimonios. Está claro. Nuestro corresponsal en La Gomerín. Sí, que Gerardo no haga... Que aparezcan testimonios y que Gerardo no toque nada porque la verdad que... No, en realidad lo que único que se hizo fue enlentecer la voz. Sí, sí. Pero le cambia el tono. Es imposible reconocer a esta persona. Y lo dejaste empastillado, Gerardo. Abrir pasar. Sos un loco. Ah, no. Este está un pedo. Vamos a poner orden. Estoy en el programa. Que cuente la historia libre de alcohol, dice Gabriel. No. Un saludo a Martín Vázquez, que siempre nos escucha, y que dice, ya no, el uno era Gerardo, pero ya no lo es. Se mandó al medio, claro, ahora sos el 1, menos 10, menos 100, menos 1000. De todas formas, yo le quiero agradecer a esta persona. Sí, sí, sí. Gracias. Perdón por la mala edición, la pésima edición de Gerardo. Lo que pasa es que fue hecha en el momento, sí, tampoco teníamos tiempo. Fue lo que voy. Y nos pasamos de horario solo para sacarla al aire. Y muy bueno el testimonio. Gracias por enviarnos esto y corroborar lo que decía Macel y lo que decía esta otra persona también. Ya son tres. Cuando tres personas cuentan estas cosas, ya, está pasando algo. Sí. No es que... Sí, son cuatro audios, más lo que me contó un amigo que me dijo, no se lo digas a nadie, de la experiencia que tuvo en Pelotas, cerca de la ciudad de Pelotas, y ahora en la ruta, cuando en dos ocasiones se le apareció el mismo ser, una sombra oscura con forma de animal que corría en esta última ocasión a la par del auto a 130 por hora. Dice Mendoza, Argentina, dice 916, zona de terremotos sin temblores. Los perros, antes de esos acontecimientos, perciben por su recepción más amplia de frecuencia y comienzan a aullar. Detectan acontecimientos cuando apenas se producen. Sí, sí, sí. Bueno. Los perros ven cosas raras y ven... En general son los animales, ¿no? ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Se está riendo, Gerardo? Le podemos ir al amigo Martín, que puede cortar ahora. Vamos a seguir hablando de cosas raras, pero si quiere cortar la grabación, Martín... Martín Barbosa, lo puedes hacer si querés. Gerardo Spindo lo dice. Gerardo también. ¿Qué pone? ¿Pero qué viene? Pues se están riendo acá. No, Gerardo dice: estaba asustado, pero con la edición de Gerardo me maté de risa. No, vergonzoso lo de Gerardo, la verdad, que la capacidad no tiene asombro. ¿Cómo es que dice Julio Río? Algo de eso, ¿viste? La capacidad no tiene asombro. Esteban dice: es un lobo guara. Guaraguazú. El zorro. Eso estoy casi seguro. Lo confunden con los lobisomes. Aúlla como un grito de persona. Sí, pero no son negros, El guaraguazú es marrón. Dice guara, no dice guaraná, guazú. Es el zorro de guaraguazú. El famoso. Acá dice lobo guara. No cambies, capitán. Lo querés torcer para donde te conviene. Me traigo un moquito. Pero no existe el guara. Existe la guaraguazú, que es marrón, y se le conoce como el zorro de Green. Me tragué un mosquito. Eso por andar hablando de más. Bueno, está. Termina la columna de Capitán ahora porque se atragantó. Sí, sí. Muy buena la columna. Pues, tendría que haber dicho eso, Alemán, porque la verdad que lo suyo... usted era el uno, según Mateo. Más que ahora ya no lo es. Cometí un error. Es como errar un penal en la final del mundo, lo suyo. Llega un audio, no sé si quieren escucharlo. Si lo mandan es porque quieren salir al aire. En caso de que no sea así, tiene que poner no me saque al aire Por favor, muchachos. Guara no, guará. Zorro guará. ¿Qué quiere decir guaraguazú? Zorro grande. El famoso lobo de Crin. Por favor. Es lo que dije yo. Busquen en Google que existe eso. Abrazo. A ver, un saludo para el chino. A ver, el chino nos está retando, pero yo no escribí el mensaje. Yo leí cómo suena. Pero está de acuerdo conmigo. Es el zorro aguaguazú, conocido como lobo de Crin. A ver, capitán, acá dice lobo guara. Bueno, está, pero está. No dice zorro guaraná. Pero no existe el lobo guara. Y el guaraná menos. El guaraná guazú. El guaraná guazú. El guaraná antártica. El guaraná guazú. Bueno, capitán, muy bueno. La verdad. Tengo la historia para contar del lobisón del barrio Murguía. ¿Puedo hacer un adelanto de lo que será el programa que viene con la historia del lobisón? Dale. Bueno, resulta que hubo una época que... Sáquenme la música. No, hubo una época que yo era cobrador de una clínica dental. Y por supuesto andaba por todo Melo, ¿no? Cobrando. Y llego a... Esto te estoy hablando del año 98, por ahí. Andaba en el barrio Murguía. Y la gente andaba bastante asustada, ¿viste? Y yo, que soy un tipo que me gusta conversar con la gente, de hecho era bastante malo al hacer cobranza, o sea, me pongo a conversar con la gente y en vez de cobrar las 50 le cobraba 20, ¿viste? Porque y la gente me daba charla y me dice... ¿Vos eras el cobrador que andaba en una jondita? Sí. Recién até los caos, era vos. Era yo, ¿qué pasa? Sí, ya la cuenta. Pero te sentabas de costado porque llevaba el portafolio. Bueno, está, yo qué sé. Está, las cuantitas 50. Sí, y vos años, que... años me tomó. Sí, bueno, está, y cobré desde el 95 hasta el 2008. Y bueno, ¿qué era que cobraba? Sí, clínica dental. De un dentista, obvio. De una clínica dental. Sí, vos sabés que llego al barrio Murguía, el barrio cerca de mi casa. Y me dicen, pa, me dice alguien, pero yo no recuerdo quién fue. Dice, vos sabés que acá está apareciendo un lobisón. Y me estás jodiendo, los lobisones no existen. Dice, no, hay noches, dice, que acá en la zona la gente se encierra, no quiere saber nada. Y los perros empiezan a aullar, a ladrar, se vuelven locos y nadie sale a la calle. Bueno, se pasa un tiempo y alguien que tampoco recuerdo quién es, hablando, me dice, pa, vos sabés que yo tengo un amigo que vive... O sea, si vos andás por... Vas, subís la Castellano, entras al barrio Murguía, llegás a un punto alto y después bajás y la Castellano pega una curva. Si ahí en la curva un amigo de noche llegaba de trabajar y se le apareció un animal enorme del tamaño de un chancho, de una vaca, ese, se encerró en la casa y el bicho lo atacó, se tiró contra la puerta. Y vos sabés que hace poco me cuentan la misma historia que le pasa a alguien, dice, y que pasó hace unos 25 años atrás. Otra persona. Yeah. Digo, o sea que son muchos los que hablan de ese famoso lobisomen. Incluso me dieron el nombre de la persona. ¿De dónde? ¿En qué zona anda? Barrio Murguía, pero no, esta última historia de hace 25 años atrás. Escuchate sí. Esto. Sí, dale. Hola, buenos días, ¿cómo pasaron? Muy lindo el programa de hoy, bueno, de todos los días. A mí me pasó eso en Barrio Murguía, ¿ah? Si querés te cuento en un audio. Sí. Y lo está grabando. Mirá, qué espectacular. Si aguantamos un minutito aguantamos, más, ya lo... Vamos a un tema musical y vamos a convertir la tanda y después venimos. Sí, ya que estábamos, poné un hombre lobo en París, ya que estábamos con horizonte. La luna llena bueno, sobre París ha transformado el hombre a Denis. Lobo hombre en París. Ponelo ya porque está ahí. Si no, lo canto yo. Cerrá el micrófono, capitán, por favor.